se me olvida o no lo pienso. Otras veces creo que me estoy muriendo. Repaso mi vida y me siento un porro que se está fumando el viento. Pero todo el mundo es feliz, por lo menos por aquí. ¿Qué me está pasando a mí? Creo que todo es un invento, que no hay nada cierto, como si todo hubiera sido un sueño. Pero todo el mundo es feliz y te tienes que reír. ¿Qué hay de malo en ser así? ¿Qué más se puede pedir? Quizá y otra forma de vivir. Cerca del mar, lejos de los vientos negros. Tal vez, si dejo de pensar en mí, pueda salir del miedo y pensar que todo el mundo. Todo el mundo es feliz.